que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. ¿Creíais que os iba a dejar solos y aburridos? Esta semana, dosis extra. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Me he cerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte. Y por favor, dejad de acariciar el papel higiénico. Recluidos en nuestras casas, saliendo a las calles exclusivamente para las cuestiones más básicas ante la atenta vigilancia policial. Manteniendo las distancias, evitando el contacto, control de carreteras. Estos días vivimos en una distopía totalitaria sin parangón desde tiempos franquistas. Provocada por la emergencia de una crisis sanitaria y el riesgo de colapso del sistema público de salud. Pero a pesar del papel protagonista del Estado estos días, el capitalismo sigue en funcionamiento. Y el capitalismo, como bien sabemos, más allá de las llamadas a la unidad, es conflicto. Un conflicto, en las más de las ocasiones, descarnado. No sea la lucha de Ortega Smith con su épica de los tercios de Flandes y su ultradopaje con anticuerpos españoles, machotes e irreductibles. Pero sí es la lucha de intereses entre las élites y las clases populares. Las grandes empresas que miran su cuota de beneficios frente a unos trabajadores que demandan medidas de seguridad. La patronal que comienza a anunciar despidos masivos y la gente que se va a quedar sin poder llevarse un mísero cuadradito de papel higiénico a la boca. Vamos a analizar la situación actual a través del prisma de la lucha de clases. Sí, ya sé que en eso se está centrando toda la programación televisiva y radiofónica que estáis consumiendo estos días. Pues esto es un añadido. Me gustaría ofreceros algo más positivo, tranquilizador o entretenido para estos días, pero es lo que hay. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Hoy, coronavirus y lucha de clases. We'll be right back. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Carretero, del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. José Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias por haberme llamado. Estamos ante una pandemia global que afecta ya y a diferentes ritmos y grados a todos los continentes. Aunque en principio nos estemos refiriendo a una crisis sanitaria de corte universal, ¿la lucha de clases forma parte de esta crisis o es un concepto que debemos aparcar? Yo creo que es bastante evidente que forma parte de esta crisis, o sea, no tanto por, o no solo por las, por los propios orígenes que están también relacionados con todo ello, sino por dos vertientes fundamentales. En primer lugar, porque se está produciendo una abierta, cruel, cruenta, dinámica y fuerte lucha de clases en los entornos de los centros de trabajo, por lo menos aquí en Madrid, en lo que ha sido, y sé que también en Barcelona, en lo que ha sido pues el transcurso de las últimas dos semanas, en las que se han producido los cierres de los comercios, la puesta en marcha de las medidas de prevención en la mayor parte de las empresas. Y entonces lo que vemos en todas estas empresas, en, sobre todo en sectores como el telemarketing, el transporte, etcétera, que siguen trabajando, la limpieza diaria, etcétera, y también en los sectores que han cerrado, como la administración pública, etcétera, o han derivado hacia el teletrabajo, pues lo que hemos visto ha sido una lucha, pero lucha en el sentido, no llega al sentido físico, pero en un sentido muy cruento desde el punto de vista de la tensión, de las presiones, de las amenazas, de la conflictividad en relación a la puesta en marcha de las medidas de prevención asociadas con la prevención de riesgos laborales en relación con el coronavirus. Es decir, ha habido toda una serie de dinámicas, de conflictos, de enfrentamientos, de presiones, de que los sindicatos, sobre todo los sindicatos combativos, han tenido que movilizar fuertemente para conseguir, cuando lo han conseguido, porque no está el asunto cerrado a este respecto, ni muchísimo menos a día de hoy, pues que hubiera geles hidroalcohólicos en los puestos de trabajo, que los puestos de trabajo respetaran la separación de un metro y medio entre las personas, que no tuvieran que ir a trabajar personas en situación de enfermedad previa, de enfermedad crónica, etcétera, etcétera. Mira, lo que ha habido es una lucha de clases específica, clara y directa, es decir, mientras las direcciones se dedicaban precisamente a pues, programar sus reuniones virtuales y a ordenar que los trabajadores siguieran trabajando, siguieran produciendo plusvalor, pues los trabajadores han tenido que hacer valer por medio de la presión y muchas veces del conflicto abierto, pues lo que ha sido la posibilidad de seguir con vida, o sea, de directamente poner encima de la mesa el hecho de que estaban ante una situación de peligro inminente, como ha ocurrido hoy, por ejemplo, con respecto al tema de como ocurrió ayer en la planta de Mercedes en Vitoria, ¿no? Que fue paralizada por el propio comité de empresa porque no se estaban tomando las medidas de prevención de riesgos laborales necesarias, o como ha ocurrido hoy en relación con la mayor empresa de telemarketing del Estado español, que está empleando a más de 7.000 trabajadores, que es Conecta, donde también han sido el comité de empresa y con muy señaladamente los sindicatos USO, Solidaridad Obrera y CGT, los que han planteado abiertamente, jurídicamente, la paralización de las plantas de Madrid porque tampoco se están respetando las condiciones de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19. Es decir, no mientras los responsables políticos, mientras los responsables empresariales hablan de que todo esto, pues todos tenemos que arrimar el hombro, es un problema común de todos, etcétera, etcétera, tenemos que ser disciplinados y aceptar sus órdenes. Lo cierto es que esas órdenes luego no se han cumplido frente a los estratos más bajos, más desprotegidos o incluso más estratégicos en la situación actual de la fuerza de trabajo. Y han tenido que ser hechos realidad, han tenido que ser impulsado su cumplimiento precisamente por las propias organizaciones obreras. Esto por un lado, y el segundo elemento, o la segunda base fundamental, es que esto también, o el propio proceso, la propia gravedad de una enfermedad como la que tenemos enfrente de nosotros, o de una crisis como la que tenemos enfrente de nosotros, viene derivada también del proceso de lucha de clases previo. Es decir, al fin y al cabo, el hecho de que, como decía Warren Buffett, había una evidente lucha de clases en la última década, pero eran los empresarios, era la clase alta, era la clase dirigente la que la estaba ganando, pues es lo que ha implicado pues el desmantelamiento de los servicios públicos básicos y con ellos también el desmantelamiento muy acusado, la degradación, el desmantelamiento, la privatización del servicio público de salud. Es decir, la crisis está nucleada en torno al hecho de que los servicios sanitarios pueden colapsar. Y pueden colapsar porque, por ejemplo, en Madrid tenemos cerca de 2.000 camas menos de las que teníamos en el año 2008 y tenemos cerca de 2.000 sanitarios menos de los que teníamos en el año 2008, cuando además ha subido la población. Es decir, ha habido un proceso de degradación del sistema público de salud, ha habido un proceso por el que los trabajadores del sistema público de salud están con contratos temporales, con jornadas de órdago para tratar de ahorrar en recursos humanos, con mínimos recursos, con una capacidad muy, o sea, con una capacidad muy disminuida en torno al volumen de recursos del que puede disponer de inmediato el Servicio Público de Salud, y además en unas circunstancias en las que también se ha producido, en base a la ley llamada 1597 y posteriormente a los distintos despliegues que han hecho las comunidades autónomas y sobre todo a la ofensiva directa que se ha realizado a partir del inicio de la crisis del año 2008, pues en relación con todo el tema de la privatización directa o indirecta de los servicios de salud, es decir, tanto favoreciendo abiertamente con presupuestos la privatización de la enseñanza, digo, de la enseñanza de la salud, de la sanidad, como también por la vía de esas dinámicas tan alabadas por los responsables liberales políticos de la colaboración público-privada, el llamado modelo PCI o modelo Alcira, que se inauguró en España en el Hospital de Alcira, por el que los españoles, los contribuyentes, el conjunto de los trabajadores, pagábamos unos hospitales que luego gestionaban empresas privadas. Es decir, todo esto es un producto esencialmente, básicamente, y abiertamente de la lucha de clases, y lo que hemos visto estas últimas dos semanas es la expresión directa, abierta y cruenta, tremendamente cruenta, y lo veremos posteriormente en las cifras mismas de los resultados de esta crisis, de la lucha de clases. Has mencionado el concepto de disciplinamiento de la población, y bueno, precisamente estamos ante un momento en el que el Estado está tomando medidas, bueno, típicas de un Estado totalitario, ¿no? Aunque sean con, digamos, con un razonamiento de salud pública, con limitación de movimiento de la población, bueno, con toda serie de pesquisas, ¿no? Para de control y disciplinamiento de la propia población. ¿Está actuando el Estado de igual forma a la hora de disciplinar al capital? Claro, eso es efectivamente lo que tenemos encima de la mesa. El Estado no está actuando de la misma manera a la hora de disciplinar el capital porque tiene unas vinculaciones muy directas con el propio capital. O sea, al fin y al cabo, lo que hemos visto, por ejemplo, es que durante esta semana, decíamos, está a punto de paralizar Conecta, esta gran empresa de telemarketing. Se ha pedido también la paralización de GSS, que es otra gran empresa del mismo sector. Bueno, pues en ambos casos se han presentado reiteradas denuncias durante esta semana ante la Inspección de Trabajo. Se ha llamado en varias ocasiones a la propia policía. La policía ha ido allí, ha visto que no había medidas de prevención y de seguridad. Ha desalojado en algunos momentos pues algunas instalaciones, no sé si de Conecta o de otras empresas, como por ejemplo Atento. Y luego, posteriormente, se ha vuelto a trabajar en condiciones muy parecidas a las que se trabajaba anteriormente. Es decir, al fin y al cabo, lo que vemos es que la ley pesa mucho para unos, pero a lo mejor no pesa tanto para otros. Y esto es lo realmente preocupante y es lo que nos tiene que enseñar que, al fin y al cabo, en el marco de esa lucha de clases, el propio Estado es también un instrumento, en muchas ocasiones, de la propia clase dominante. Es decir, no en muchas ocasiones, sino vamos casi constitutivamente por su propia conformación histórica, por su propia dinámica de constitución a lo largo del proceso de formación del capitalismo, etcétera, etcétera. Pero vamos, todo esto sería mucho más largo de explicar. Lo que es evidente es que claramente hay ciertas leyes que se hacen cumplir de inmediato, como puedan ser las leyes de policía, el hecho de que un señor que está paseando por la calle debe de ser inmediatamente identificado y multado por la Policía Nacional si no está haciendo lo que debe de hacer, según esta normativa, pero al mismo tiempo también, pues lo que encontramos es que la clase empresarial, la clase burguesa, pues hace un poco de su capa un sayo cuando realmente le interesa y cuando es apropiado. O sea, entonces esto es evidentemente también una expresión de lo que hablábamos anteriormente. Recapitulando en buena medida lo que nos estás contando es que la actuación de muchas de estas de nuestras democráticas y responsables empresas, en lugar de tener una rápida y responsable actuación ya desde la semana pasada en cuanto a medidas preventivas y proteger la salud de los trabajadores y bueno, y esa responsabilidad social, ¿no?, que se pide a la población de evitar la expansión de la epidemia, Quizás han estado todas estas semanas y continúan incluso con los cálculos económicos, ¿no?, en cuanto a costes y demás, y que precisamente las prevenciones durante estas semanas pasadas, tanto por el directo cierre de los centros de trabajo como por los previos, ¿no?, de los materiales de prevención y tomar las medidas adecuadas, han tenido que ser en muchas ocasiones arrancadas por los propios trabajadores, ¿no?, por su propia asociación, por el sindicalismo combativo y demás. Y en este sentido, se podría decir que en estos días un amplio sector de las clases trabajadoras se está enfrentando a la tesitura de o bien perder su empleo o bien exponerse a mayores situaciones de riesgo. Efectivamente, esta es una de las grandes contradicciones que tenemos y que además ponen sobre la mesa también o hacen explícita uno de los elementos fundamentales de la explotación, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, muchos nos hemos creído que éramos clase media o nos lo hemos creído en algún momento, mucha gente se lo ha creído, ¿no? Y en ese sentido pensaban que un determinado nivel de consumo les alejaba de la propia condición de trabajadores. Cuando lo cierto es que estaban obligados por la propia dinámica del funcionamiento del capitalismo, de la propiedad privada de los medios de producción, a vender su fuerza de trabajo en el mercado, es decir, para poder vivir. Esto, que puede sonar como una especie de frase de madera, de la vieja ortodoxia marxista, etcétera, etcétera, pues es una realidad palmaria que se ha visto actuar abiertamente en esta última semana. Es decir, al fin y al cabo, mucha de esa gente que ahora es plenamente consciente o ha sido plenamente consciente durante esta semana de que en una tesitura extrema como la actual tiene que elegir entre alimentarse o trabajar en unas condiciones de negación absoluta de su salud, o sea, de puesta en peligro directa de su salud, pues va o tiene que tomar conciencia o debería tomar conciencia de que al fin y al cabo esto sucede porque está obligada abiertamente por la propia dinámica social de funcionamiento del capitalismo a vender de su fuerza de trabajo en ese mercado. Es decir, es el simple hecho de que no tenga acceso autónomo, acceso propio a los medios de producción, lo que hace que se vea obligada por la propia, coacción dinámica del capitalismo, el simple hecho de que no tiene otra forma de vivir, a vender su fuerza de trabajo. Y esto es algo que ha sucedido y que sigue sucediendo. Es decir, que al fin y al cabo, las resistencias en algunas ocasiones incluso a la puesta en marcha de las medidas de prevención o a la paralización por parte de algunos sindicatos más combativos de las actividades en situación de riesgo grave inminente, como es el actual en muchos centros de trabajo, pues ha venido también algunas resistencias de algunos sectores del sindicalismo mayoritario o incluso de la clase trabajadora, de los propios trabajadores, que ven también con absoluto terror, en algunas ocasiones incluso comprensible, el simple hecho de quedarse en la calle, cuando esto puede resultar una situación muy poco sostenible, teniendo en cuenta que además tampoco existe un colchón público suficiente de ayudas sociales, de ayudas generales, que pueda permitir a determinadas familias obreras mantener sus medios de vida o mantener alimentadas y calientes y pagando el alquiler a sus familias. Y esto, bueno, sucede tanto en el ámbito productivo como incluso en el ámbito no productivo. Y aquí puedo contar una experiencia un poco más cercana, ¿no? En el caso de Vizcaya, digamos, los centros de día de las personas con discapacidad se empezaron a cerrar entre el jueves y el viernes. Y bueno, he vivido en primera persona, de primera mano, precisamente yo trabajo en un centro de día con personas con discapacidad, la actuación de la dirección, que durante toda la semana estaba ausente, por supuesto, sin personarse, con la actuación de que era la de mirar hacia otro lado, obviando las prevenciones más mínimas, y a pesar de las demandas de los propios trabajadores, calculando costes y salvaguardándose con protocolos de prevención generales insuficientes enviados por correo electrónico en un PDF de una hoja, sin facilitar ningún tipo de material necesario, bueno, en este caso hasta el viernes pasado. Y cuando la recomendación era cerrar precisamente los centros de día. Es más, hasta el día de ayer no nos han mandado para casa. Pero aquí viene quizás la parte que creo que se ejemplifica más a algo que está sucediendo un poco en todos los lugares, hasta lo que sé, ¿no? El personal de limpieza tiene que seguir yendo al centro ya cerrado. Y la propia reunión que tuvimos ayer por la mañana se centró casi exclusivamente en el teletrabajo, es decir, ni siquiera en la situación de los usuarios y las familias, es decir, en un teletrabajo en buena medida bastante inútil, más bien de elaboración de documentación y demás, pero que nos dice una vez más esa mentalidad de quien está más preocupado porque sus asalariadas no cobren que por lo que debería ser esa responsabilidad social o las medidas preventivas a tomar, bueno, de la que tanto se jactan muchas empresas, en este caso muchas asociaciones, ¿no? Desde el ámbito, digamos, empresarial. Es decir, en todos los sectores se reproduce esa mentalidad, ¿no? Que nos dices que obviamente está intrincada con las propias dinámicas del capital, pero que incluso esa mentalidad de las diferentes direcciones de empresa de empezar primero calculando costes antes que empezar a calcular precisamente cuáles son las medidas a tomar. Claro, yo incluso sé, me consta que un alto directivo, un director de recursos humanos de una gran empresa de telemarketing ha dicho abiertamente en una reunión frente a los sindicalistas de su empresa que es que el mercado global es muy grande y que la actividad que estaban realizando ellos se podía realizar desde cualquier parte del mundo y que, por lo tanto, el hecho de que ahora se pudiese interrumpir o se pudiesen aumentar los si tú pudiese interrumpir la actividad o se pudiesen aumentar los costes podía representar una desventaja competitiva que hiciera que perdieran inmediatamente los clientes. Y esa es una mentalidad que no interpreta la situación tal como es y que además es una mentalidad que pone muy por encima la obtención de plusvalor por parte de los accionistas de la empresa que la propia seguridad, las vidas propias de sus propios trabajadores. Y respecto a lo que me decías de los centros de día de mayores, pues aquí en Madrid también ha habido mucho problema con eso. Es decir, al fin y al cabo, no solo incluso por las propias condiciones de trabajo en las que han estado trabajando, que también han sido pues en situación incluso de aparición de positivos por COVID-19, pues ha habido momentos en que no se ha aislado a todas las personas que habían estado en contacto con estas personas, etcétera, etcétera, sino que además ha habido situaciones, o al principio de la semana había una situación también bastante kafkiana, en la que a los trabajadores se les decían toda una serie de pautas o de protocolos para actuar, como tú dices, bastante sacados pues bastante irreales en el sentido de que no eran más que correos electrónicos sobre una serie de actitudes que tenían que tomar sin que hubiera realmente los recursos para llevarlas a cabo. Y sin embargo, los usuarios que iban allí, pues se les seguían yendo los usuarios y a los usuarios no se les había dado ningún tipo de indicaciones en ese sentido, lo cual ponía en peligro no solo a los usuarios, sino a los familiares de los usuarios y a los propios trabajadores. Bueno, y debemos recordar que, de hecho, una de las primeras apariciones públicas de la patronal en estos días ha sido para pedir la flexibilización del despido, vamos, a abaratarlo, facilitarlo. Es decir, este ha sido, digamos, el primer movimiento que han hecho, que podía ser predecible, pero es el primer movimiento que han realizado. Uh-huh. O sea, obviamente lo que están buscando o lo que ellos buscan básicamente es salvaguardar en lo posible la actividad económica y en ese sentido mantener abiertos determinados sectores. Te puedo decir que, por ejemplo, en los servicios de metro, tanto de Madrid como de Barcelona, la tensión también ha sido muy fuerte, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, en Madrid, hasta que no ha sido la propia sección sindical de Solidaridad Obrera de Madrid, la del Metro de Madrid, la que planteó el jueves pasado la posibilidad de convocar una huelga indefinida, pero no se tomaron ningún tipo de medidas, pero que a día de hoy esas medidas tampoco se están tomando. Según me manifiestan trabajadores del Metro de Madrid, pues no se están limpiando los puestos entre turno y turno, o sea, las propias cabinas de los conductores de metro entre turno y turno, no hay gel, no hay materiales para, no hay guantes, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de dinámicas en las que se está poniendo en peligro la salud de los trabajadores porque se considera que la crisis, como decía Isabel Díaz Ayuso recientemente, es también una oportunidad, pero una oportunidad todos sabemos para quién. En este sentido, se puede esperar, bueno, ya está sucediendo, pero se puede esperar despidos masivos y expedientes de regulación de temporales de empleo, vamos, expreso. Sí, no solo la puesta en marcha de expedientes de regulación de empleo, sino que se están poniendo en marcha a gran escala. Hoy día se han puesto en marcha tanto en Burger King, que han sido 14.000 trabajadores prácticamente en toda la automoción, SEAT no sé si ha puesto en marcha un ERTE para más de 10.000 trabajadores. Por un lado tenemos el expediente de regulación de empleo, que serían los despidos. Por otro lado tenemos el expediente de regulación temporal de empleo, o ERTE, que sería la suspensión del contrato de trabajo. Es decir, estos trabajadores dejan de trabajar durante este tiempo, cobrarían el desempleo, incluso es posible que también una ayuda del propio gobierno, eso habría que ver en el Real Decreto que han sacado hoy para especificar si es así. Pero vamos, en principio cobrarían el desempleo y luego posteriormente volverían a trabajar en el momento que pasara esta situación. Es decir, se habría producido una suspensión y no una extinción. En principio lo que se están haciendo fundamentalmente son ERTE, es decir, expedientes de regulación temporal de empleo y por lo tanto de suspensión y no tanto despidos, aunque también hay muchos despidos. El caso fundamental, bueno, pues esto está alcanzando a las aerolíneas, a los hoteles, a la industria en general, a la industria automovilística, a prácticamente todo el comercio, todo el textil, etcétera, etcétera. A grandes, o sea, yo creo que durante este día pasado se pueden haber producido fácilmente en España unos 150.000 despidos y probablemente se produzcan más a raíz de la nueva normativa puesta en marcha, o sea, no despidos, perdón, sino expedientes de regulación temporal de empleo, es decir, suspensiones del contrato. Y probablemente se pongan más en marcha a raíz de la nueva regulación establecida por el gobierno hoy. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, pues el problema fundamental de esto, primero, en primer lugar, es la posibilidad de que esto signifique una merma en los salarios o en las retribuciones que reciben estos trabajadores, porque la prestación por desempleo es, claro, por definición menor a los propios salarios que ellos tienen. En segundo lugar, es también otro problema también muy preocupante, que es que cuando se retorne a la actividad, la posibilidad de poner en marcha expedientes de regulación de empleo, ahora sí de despidos por la propia crisis económica generada por esta dinámica, pues será muy alta y por lo tanto se multiplicarán también las dinámicas de despidos masivos. Lo fundamental de todo esto es que lo que vemos es que todo este sistema o esta dinámica del consumo masivo que se nos había contado que todos teníamos derecho a él, aunque luego no fuera tan cierto, toda esta dinámica de la estabilidad del capitalismo europeo occidental en el que vivíamos, pues es una dinámica que está ahora profundamente en cuestión. Y todo esto en un tejido laboral que ya había salido debilitado de la crisis de 2008. Y bueno, y en este sentido, bueno, yendo un poco hacia el sindicalismo, aunque no puedo decir que esté siguiendo al milímetro cada recoveco de la situación política actual, pero me parece importante destacar la curiosa velocidad con la que sindicatos mayoritarios y patronal se han reunido y parecen mostrar determinada unidad en esto de acordar medidas para flexibilizar el mercado laboral. Es decir, me da bastante miedo. Es decir, antes has mencionado el sindicalismo combativo, pero quizás también sea una lacra ese sindicalismo de gestión y de acuerdo que en alguna medida, pues bueno, pueden estar acordando pues algunas cuestiones que pueden tener consecuencias a largo plazo bastante traumáticas. Sí, realmente el sindicalismo mayoritario o el sindicalismo oficialista, por decirlo de alguna manera, está jugando también un papel muy, muy impresentable o muy indefendible en esta crisis. Al fin y al cabo, por ejemplo, decíamos, ha paralizado la actividad en Conecta, se ha paralizado con la iniciativa de CGT de uso y de solidaridad obrera, pero comisiones y UGT, comisiones obreras y UGT se niegan o se han negado a esa paralización de la actividad porque pretenden o interpretan que es mejor que se haga un ERTE, es decir, que se haga un expediente de regulación temporal de empleo, una suspensión del contrato de trabajo. Lo mismo ha sucedido en la Casa del Libro en Madrid, es decir, comisiones obreras han lanzado una comunicación al resto de sindicatos y a todos los trabajadores indicando que lo mejor que les podía pasar es que se hiciera un expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, al fin y al cabo, el sindicato, el sindicalismo de concertación, aquí también ha llegado una concertación con la clase política y con la clase empresarial, y la concertación parte de la base de eso que decía en el discurso por el que se aprobó el estado de alarma Pedro Sánchez. Esto es un problema común, tenemos que resolverlo entre todos, pero claro, son las élites las que las están resolviendo entre ellas. Y el sindicalismo de concertación hace mucho tiempo ya que se considera parte de esas élites, aunque sea una parte absolutamente subordinada, sean un poco como los guardeses, como los conserjes del gran Ministerio de la Verdad en el que hoy día estamos instalados. We'll be right back. Bueno, antes mencionabas otra de las patas, ¿no?, de, digamos, de esta crisis y de la ejemplificación de esta lucha de clases, ¿no? Por un lado, hemos estado hablando en buena medida de la situación laboral, tanto por los despidos que están sucediendo como los que pueden venir de aquí a poco tiempo. Pero por el otro lado también está, bueno, lo has mencionado antes, esta crisis sanitaria, ¿no? Y en buena medida también agravada, ¿no? O se ha vuelto aún más urgente, ¿no?, debido al desmantelamiento de la última década encubierto, ¿no?, de algunos pilares del llamado estado de bienestar. Y en este caso, vamos, obviamente, la sanidad pública recortada, que, bueno, en Madrid es quizás aún más grave, pero que lo han sufrido en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas, ya lo digo, quizás de forma quizás más encubierta, pero esta sanidad debilitada se muestra ahora mismo también mucho más impotente a la hora de atacar la crisis actual, la crisis sanitaria actual. Claro, es que al fin y al cabo tenemos que tener presente que toda la limitación de los derechos fundamentales que se está produciendo, toda la puesta en peligro de la fuerza de trabajo que se está produciendo, de las masas de trabajadores que se está produciendo, toda la dinámica de pánico que se está instilando en el conjunto de la población, tienen relación con esto. O sea, el problema fundamental de esta epidemia no es tanto su tasa de mortalidad, no es tanto su capacidad de hacer daño, por decirlo de alguna manera, sino el hecho de que lo hace en un solo momento. O sea, lo hace con un pico muy acusado, es decir, en un momento muy, en un lapso temporal muy estrecho. Y esto es lo que pone en cuestión la propia estructura del sistema sanitario. Es decir, el hecho de que pueda darse un pico fuerte que sobrepase la capacidad de absorción del sistema sanitario tal y como lo tenemos hoy. Si tenemos un determinado número de camas hospitalarias, si tenemos un determinado número de trabajadores sanitarios, si tenemos un determinado número de unidades de cuidados intensivos, pues el problema fundamental no es tanto la mortalidad que esto pudiera provocar en un proceso normal, que es superior a la de la gripe, pero no es tampoco la del ébola, no es tampoco la del dengue, etcétera, etcétera, o enfermedades que son recurrentes en determinadas partes del tercer mundo, sino el problema aquí es que podemos sobrepasar la propia capacidad de absorción de ese número de camas hospitalarias o de ese número de unidades de cuidados intensivos. Puede haber en un momento determinado más pacientes ingresando que camas hospitalarias, puede haber más pacientes muy graves que unidades de cuidados intensivos, puede haber necesidad de más sanitarios de los que realmente tenemos. Entonces, eso implica que va a morir gente que no debería de haber muerto, porque al fin y al cabo existía la posibilidad abstracta, médica, la posibilidad científica de salvarles. El problema es que socialmente no se había construido, o más bien se había deconstruido, la posibilidad efectiva de hacerlo. Es decir, no existen las camas, los recursos, los trabajadores con buenas condiciones laborales suficientes para poner en marcha las auténticas potencialidades médicas, las auténticas potencialidades científicas para salvar al máximo de población posible. Bueno, y estamos relacionando en todo momento esto con la lucha de clases. Para cualquier persona que se pueda estar perdiendo, bueno, esto se explica con relativa sencillez, ¿no? Hay un proceso de mercantilización de todos los ámbitos de la vida para sacar ese plusvalor que nos has mencionado antes, ¿no? Para poder obtener un beneficio y renovar esa tasa de beneficio de forma continuada, que se ha ido expandiendo a cada vez más ámbitos y en este caso al ámbito sanitario, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Al ámbito de la salud en esa mercantilización que siempre nos la han vendido como lo hacen con todo, como la panacea, ¿no? De la eficiencia y demás, que luego nos repercuten en estas consecuencias y muchas otras. Y esto entronca precisamente con esa lucha de clases, porque es el interés del capital por revalorizar el capital, ¿no? por seguir obteniendo ese plusvalor frente al interés de la población, ¿no? De la población trabajadora. Y este choque, que lleva desde tiempo inmemorial, desde los inicios del capitalismo, se está agravando en las últimas décadas, y esta crisis además puede ser ese pico de oportunidad, como decía Ayuso, pero ese, digamos, ese agravamiento de estas tensiones, ¿no? Por mucho que se oculten quizás, y voy aquí un poco a los mensajes, supongo que se pueden dar desde las instituciones de unidad, de todos juntos y demás, pero que esa lucha se está dando, la queramos ver o no, y algunos la podemos ver obviamente en los ámbitos de trabajo, pero la podemos ver en las calles, lo podemos ver en muchos ámbitos. Es decir, ¿esa lucha de clases se va a agravar en las próximas fechas? Sí, yo creo que sí, se va a agravar en las próximas fechas, y además se va a agravar incluso cuando salgamos de esta etapa. Es decir, cuando salgamos de esta etapa, la dinámica económica que se va a generar va a ser una dinámica de crisis, de gran depresión. Muy probablemente lleguemos a una situación en que la economía capitalista global entre en una situación de crisis mucho más acusada que en el año 2008. Aunque haya un pequeño rebote o haya un cierto rebote a la vuelta, pero lo cierto es que posteriormente veremos los efectos de larga data de todo esto, ¿no? Al fin y al cabo hay que tener presente que esto no ha sucedido en el vacío, ha sucedido ya en una situación en que la propia economía global estaba dañada por la guerra comercial iniciada por Donald Trump contra el resto del mundo en los últimos años, en los últimos dos años, el hecho de que se haya producido una disminución del proceso de globalización, una disminución del comercio internacional, con sus efectos dañinos sobre el conjunto del crecimiento de la producción a nivel internacional. Estaba también, al fin y al cabo, la economía global estaba también dañada por el hecho de que, bueno, de la crisis del año 2008, como una crisis civilizacional que era, que no era una simple crisis coyuntural, pues se había salido con imperdibles. Es decir, el elemento fundamental que había generado la crisis de 2008 no había sido solucionado. Ese elemento fundamental es que, bueno, pues se produce un aumento de las fuerzas productivas, una mayor capacidad de producir cachivaches, mercancías de todo tipo, pero al mismo tiempo pues se produce un proceso de una cada vez creciente desigualdad por las políticas liberales puestas en marcha, que hace que esos cachivaches, pues luego posteriormente, o esas mercancías, posteriormente no se puedan realizar, no se puedan vender y por lo tanto convertir en plusvalía. Eso es un cuello de botella para el conjunto de la dinámica económica del capital, que hace que tendencialmente en determinados momentos se tenga que destruir producción. Y destruir producción implica también dejar a mucha gente en una situación en la que va a sufrir enormemente, incluso que se va a perder su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa problemática fundamental, esa dinámica fundamental de aumento de la desigualdad al mismo tiempo que se generaban dinámicas de desprotección de la clase trabajadora, pues era una dinámica que no se había resuelto. Es decir, se había salido de la crisis con imperdibles, al mismo tiempo se había iniciado un proceso que por la propia dinámica geopolítica global había llevado al imperio en declive, como es el imperio norteamericano, iniciar una guerra comercial contra el resto del mundo para tratar de recuperar su hegemonía. Y bueno, pues en medio de estos daños que estaban ya medio hechos, en medio de estos daños que significaban ya, por ejemplo, que Alemania estuviese en recesión técnica porque llevaba dos trimestres en que su producción industrial había caído, etcétera, pues al fin y al cabo esto es el golpe de gracia. Es decir, si había algún tipo de duda de cuándo iba a llegar la siguiente crisis global, está claro, va a llegar ahora. She called me Mr. Bombastic, really fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. No take me. Bueno, nos podemos quedar con esta idea que, bueno, que es bastante realista, pero bueno, por dar un pequeño toque tal, un poco desde el otro lado, bueno, por lo menos en cerca donde yo vivo, en Euskal Herria están, y bueno, me consta y estoy seguro que en otros lugares también, organizándose y creándose, pues bueno, asociaciones de apoyo mutuo desde los propios portales de escalera, de autodefensa del trabajo y de cuidados mutuos, que aunque sigan siendo muy pequeños, ¿no?, de alguna forma nos hace ver algunos caminos, ¿no?, que existen en esta lucha de clases, ¿no?, del interés del capital. Que todo lo va a marcar en números, ¿no?, en números, en esa revalorización, en esa extracción de plusvalía, frente a los intereses de la población, en lo que es una lucha, vamos, a muerte directamente, seamos conscientes o no, ¿no? Y bueno, pues recordando a Buffett, pues bueno, que esa batalla que no la sigan ganando los de siempre. Sí, vamos, además yo creo que ha sido muy evidente también a lo largo de esta semana la vitalidad y la capacidad de resistencia de la propia clase trabajadora, de las propias clases populares. Es decir, todos pensábamos que esto iba a ser como una especie de aplanadora, de gran hormigonera que nos iba a pasar por encima a todos y nos iba a dejar sin capacidad de respuesta. Y estamos viendo pues cómo los trabajadores de Mercedes-Benz paralizan la planta porque son capaces de ponerse de acuerdo de paralizar la planta, ¿no?, porque no tienen medidas de seguridad. Esto significa que hay un nivel de organización y de conciencia muy superior al que nosotros mismos pensábamos. Y además significa también que, bueno, al fin y al cabo, como decía un compañero cuando vio esas imágenes de los trabajadores de, de Vitoria en un grupo de WhatsApp sindical, ¿no? Estas imágenes no se veían en España desde los, o en el Estado español desde los años 70, es decir, que al fin y al cabo hay un nivel de organización, hay un nivel de capacidad, hay un nivel también de análisis muy superior al que nosotros mismos pensamos. Lo que pasa es que lo que tenemos que ser capaces es de vencer esas dinámicas de sectarismo, de luchas intestinas que siempre nos han arrastrado a la incapacidad, y vencer también pues toda una serie de discursos del vacío, de la nada, que nos llevan también muchas veces a perdernos en cosas que no son las fundamentales, ¿no? Y pues tenemos que volver a esas cosas fundamentales, que en este momento son las que están encima de la mesa. Es decir, si la gente tiene para vivir en una situación en la que la han dejado sin empleo, si la gente puede salvaguardar su salud en un momento en el que está en peligro, y si la gente, es decir, los trabajadores, tienen la capacidad de decidir y de poner y de dar un puñetazo encima de la mesa y de decir hasta aquí hemos llegado, cuando realmente el intento de extraer plusvalor llega a cotas criminales. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí y bueno, con esa llamada además a que la gente abra bien los ojos, porque bueno, se esperan tiempos muy difíciles, no solo a nivel sanitario, sino en muchos otros ámbitos, y es cuando más conviene precisamente dar el callo, precisamente porque la lucha se presenta o se va a presentar muy encarnizada aún más de lo que ha sido hasta ahora. José Luis, muchas gracias por atendernos y recoger la llamada más con tanta velocidad. Pues nada, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, Arich. Un abrazo para todos y todas. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca nadie más que mí. Aquí termina esta Linterna Express con un mensaje claro. A estar atentas y atentos, que aun estando recluidos, es el momento en que es más importante mirar lo que sucede a nuestro alrededor y tendernos una mano. Un abrazote y hasta dentro de muy poquito. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Me he cerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte. Ya soy autosuficiente. No pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo.